Después de haber analizado esta problemática, donde la desigualdad social y económica es un fenómeno que se hace cada vez más grande en nuestro país, concluimos que una solución viable es hablar de inclusión, es decir, integrar a todos los miembros de una sociedad sin discriminar su origen, condición social o gustos, pues la mejor forma de cambiar la desigualdad es la educación, pero no una educación cualquiera, sino una educación con calidad para todos, teniendo en cuenta la amplia diversidad de características y necesidades de los estudiantes, haciendo más participativa la sociedad. La educación inclusiva es una estrategia para facilitar el aprendizaje exitoso para todos, teniendo objetivos comunes, para así superar todo tipo de discriminación, siempre como base los derechos humanos. Y esto se logra a través de una participación en educación con calidad para todos.